Hola amigos, amigas, estamos en el Cayuco de nuevo. Pasamos lista. Manolo, saludos. En los controles está Pili, llegando por medio del espacio-tiempo Ana, que se incorporará en breve, y estamos desde ya conectados con India. Con India a través de dos personas, de Carmen y de Subendu. Carmen, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bienvenida a este cayuco que se llama Irradia y anda por ahí los viernes. Te presento a Manolo. Encantado, un placer. Igualmente. Bueno, Carmen lleva yendo y viniendo a India una buena temporada ya, ¿no, Carmen? Pues 5 años llevo. Siguiendo con bastante frecuencia. 5 años. Bueno, vinculada profesionalmente, viajeramente y personalmente, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, mi trabajo está muy relacionado con la promoción de países asiáticos en España, incluido India, que es uno de los países con los que más trabajo, y luego personalmente porque soy una enamorada del país y sentimentalmente porque tengo una relación también con una persona de aquí, con un indio. Bueno, un indio que habla español, que sabe de yoga y que hace muchos amigos muy rápidamente y muy fácilmente, muy entregado y muy colaborador con todo el mundo. Se llama Subendu y está a tu lado, ¿verdad? Sí, espera, que ¿crees que salude un momento? Sí, va a darle un buen abrazo ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches, namaste. Buenas noches. Namaste. Hello, ¿cómo está España? Canarias. Bueno, pues Canarias está... Bueno, está, ¿no, Manolo? Está. Sigue estando. Estamos con una situación económica y ya sabes, social y todo eso difícil. Pero bueno, los indios estáis acostumbrados a situaciones difíciles, ¿verdad, Subendu? Sí, claro. Bueno, tú eres de una zona, además de India, de una grandísima zona que es la zona de Bengala, ¿verdad? Pues cuéntese, porque es que le cuesta un poco hablar español así en la radio. Es difícil. Él es del noreste de la India, en realidad. Donde hay muchos bengalíes también, pero no es parte de Bengala, es un territorio que está al otro lado de Bangladesh, entre Bután, Bangladesh, China y Camboya. Hay 7 estados que se llaman los 7 estados hermanos, que son unos estados muy diferentes del resto de la India. Para 4 de ellos hace falta un visado especial, además del visado indio, y es una zona pues muy selvática y muy muy bonita, la verdad, y muy desconocida para casi todos los turistas. Elefantes, tigres. Hay elefantes, hay tigres, me dice Subendu por aquí. Y donde además de comer con picante hace falta tener al lado una buena tarrina de sal y de pimienta, ¿no? Y de chile verde. De chile verde. Y limón. Chile verde, limón y sal, muy importante. Chile verde, limón y sal, al lado de la comida que ya está picantita, ¿no? Al lado de la comida que ya está picantita, y de hecho, bueno, es que la comida muchas veces consiste en simplemente eso, simplemente un plato de arroz blanco y mucho chile verde. Eso es una de las comidas que comen la mayoría de la gente del noreste de la India al menos una o dos veces al día, y los días que hay suerte pues ya se le puede añadir un poco de verdura, un poco de pescado, pero el plato base es el arroz blanco con chile verde, sal y limón. Y Manolo, a ti se te ocurren preguntas que hacer, pero yo sé que también te preocupa saber cómo se está moviendo la gente en India a nivel social y eso, ¿no? Sí. ¿Aquí en la tele han salido cositas de lo que está pasando en el país, en India? Lo más que he podido pillar es la persona que estaba haciendo la huelga de hambre. Le llaman el nuevo Gandhi, ¿no? O algo así en India, por la corrupción. Fíjate, una cosa que no sé si a nosotros tan conocida, ¿verdad? ¿Es aquí los periodistas que lo llaman el nuevo Gandhi o es en India, Carmen? Bueno, yo creo que en India también le hacen bastante referencia a Gandhi, porque la persona que está haciendo, de la que habla, es que se llama Anna Hazare. Es un señor que estaba en el ejército y que luchó por la independencia de la India en tiempos de Gandhi. Fueron compañeros en la lucha por la independencia de la India y se inspira bastante en la figura de Gandhi. De hecho, pues se utilizan fotos de Anna Hazare junto a la foto de Gandhi para hacer promoción de este movimiento que ha surgido y que ha tenido bastante efecto, puesto que después de como 10 días de huelga de hambre, pues lo que pedía, que era una ley que se llama la Jan Lokpal Bill, que es una ley anticorrupción que había propuesto la sociedad civil, pasara a ser votada en el Parlamento, pues el gobierno finalmente ha accedido y él ha terminado ya su huelga de hambre. Entonces, ¿la ley ha sido votada o hay un compromiso de que va a ser votada? ¿Cuál es la situación? Hay un compromiso de que va a pasar al Parlamento, y en el Parlamento pues se estudiará y se votará, o se harán las enmiendas que se crean necesarias, etcétera. Pero por lo menos el Parlamento la va a estudiar. O sea que uno de los momentos críticos de todo este movimiento fue el domingo pasado, ¿no? Cuando se rompió el ayuno. Sí, el domingo pasado pues se rompió el ayuno porque se llegó a un acuerdo, porque bueno, este señor tiene ya pues una edad, tiene 76 años más o menos, creo recordar, y bueno, el gobierno estaba muy preocupado porque ha despertado una solidaridad nacional tan grande, es un movimiento que hay gente en cada pueblo. Nosotros, que hemos estado ahora viajando un poco por toda la India, pues hasta los pueblos más pequeños veías cada tarde gente manifestándose en apoyo de Anna Hazare. Y en Delhi, bueno, pues la cosa era tremenda, cada vez más gente, llegando gente de fuera de Delhi. En las dos ciudades grandes como Calcuta y Bombay también el movimiento ha sido bastante fuerte, y el gobierno ha llegado a un momento en el que estaba un poco preocupado de que a esta persona le pasara algo, porque si realmente le hubiera pasado algo, hubiera tenido algún problema de salud debido a la huelga de hambre, pues yo creo que se hubiera desencadenado un movimiento social un poco así de revolución bastante fuerte, que no sé cómo habría hecho reaccionar al gobierno indio. Así que pues yo creo que han accedido un poco por eso, porque ya habían pasado muchos días y no querían correr el riesgo de que le ocurriera nada. Y ahora tengo entendido que no se queda quieto, sino que Anna Hazare y su gente están planteando hacer campaña para que la gente no vote a aquellos que se oponen a estas leyes, a esta ley de anticorrupción, ¿no? Algo así. Sí, bueno, además es que Anna Hazare tampoco está solo, tiene un equipo muy grande de gente que trabaja con él. Una de las personas que está más cerca de él es una mujer que estaba en la policía de Delhi, que es una de las que está haciendo más campaña también junto con Anna Hazare, porque ella dice, por ejemplo, que la corrupción en muchos sectores es por los salarios tan bajos que hay, ¿no? Y bueno, pues tanto Anna Hazare como su equipo efectivamente están montando como una especie de... Sí, siguen, tienen un equipo, siguen trabajando, siguen moviéndose mucho por internet, están pidiendo pues eso, que no se vote a la gente que esté en contra de esta ley, y están pidiendo que la ley se cumpla, y la ley que ellos han pasado al Parlamento, que realmente se vote y que después se cumpla. Es una ley anticorrupción en la que se proponen varios puntos. Uno de los puntos que se propone es que se creen como comités estatales que controlen la corrupción. El gobierno, en contra de esto, pues ha dicho que ¿quién puede asegurar que estos comités no van a ser corruptos también ellos mismos, ¿no? Los comités que van a, que quiere Ana Azare que se formen y que controlen la corrupción. Entonces el gobierno dice, bueno, pues podemos crear este nuevo órgano, esta nueva institución, pero ¿quién nos dice que no, esta nueva institución no se va a corromper también? Y bueno, pues ahí andan en diálogo y en conversaciones para ver cómo consiguen acabar con este mal endémico de este país, que es una cosa que como me decía el otro día un dueño de un restaurante de aquí de Delhi, pues está tan en la sangre de los indios que va desde el acto más pequeño que haces al día, como es coger un rickshaw, hasta pues la corrupción a gran escala en los miembros más importantes del gobierno. Bueno, para ubicar así un poco a la gente, un rickshaw es una bicicleta con una cabina para poder llevar un par de personas o tres, y ahí la persona que pedalea pues te transporta. Ese es el rickshaw, y luego está el auto rickshaw, ¿no? Que es eso, pero sí, con una moto, ¿no? Exactamente. Y básicamente una calle de Delhi, por ejemplo, es un ruido increíble porque no hay espejos retrovisores y te tienes que indicar mediante el timbre, el pitido, dónde estás, a dónde vas, si puedes chocar o no, ¿no? Sí, es bastante tremendo lo del ruido en la India. De hecho, cada vez más gente de Delhi, gente de ciudades grandes, se queja de esto porque, claro, es una polución acústica increíble y llega un momento que es muy incómodo estar en la calle porque no oyes más que ruidos constantemente de los coches y los rickshaws que van pitando, dando bocinazos y haciendo las motos, todo. Y es bastante desagradable. Así que yo creo que poco a poco van a empezar a prohibir el uso de la bocina, igual que se han ido prohibiendo otras cosas, como el escupir en la calle, que antes era mucho más común y ahora está multado y la gente parece que lo hace menos. Pues no sé, una serie de tirar la basura por todas partes, pues cada vez hay más papeleras y se controla un poco más. Pues parece que poco a poco todas estas cosas van cambiando. Lo que pasa que, claro, en un país de casi 300 millones de habitantes, pues que todo cambie es lento. El proceso de cambio siempre es lento con tanta gente. Y bueno, a mí se me ocurre un caso que preguntarte, pero Manolo, Billy, aprovechen, Billy está a los mandos, suele hablar poco, pero cuando habla suele ser contundente, está él gestionando aquí el cayuco. Manolo, ¿cómo ves? ¿No hay un choque para una persona que está metido en el 15M, en estas cosas como hemos estado y estamos, ¿no? Y ver que de pronto en India hay algo también que es distinto, pero tiene algo común. ¿Alcanzamos a saber qué es lo que hay de común y qué es lo que hay de diferente entre una cosa y otra? No sé. La India es un país muy antiguo y sabe mucho. Y luego son un montón de gentes, un montón, pero sí es de destacar que cuando hay un movimiento de solidaridad por un acto, esa gente, como han sufrido el yugo de la colonización, de la colonia, y han sido casi esclavos, ¿no?, del blanco ocupante allí, pues tienen un sentimiento y no lo sé, yo sé que es un país muy antiguo y a respetar, ¿no?, independientemente del ruido que puedan hacer, ¿no? Bueno, Carmen, tú estabas en Madrid durante bastantes de las cosas que ocurrían en la Plaza del Sol y todo este movimiento tan activo, y tienes ahí el punto de comparación entre una cosa y otra un poco, ¿no? Sí. Hombre, yo he visto varias cosas en común. He visto aquí a gente acampada, igual que acamparon en Sol, que no se movían del sitio. He visto que se ha creado como una especie de mini ciudad allí donde la gente pues intercambiaba opiniones y se creaba pues una conciencia colectiva bastante interesante de las cosas que la gente quiere y que no quiere aquí en este país. Entonces, bueno, poner todas esas cosas en común, igual que se hacía en Sol, pues creo que ha sido una cosa bastante interesante. Después, otra cosa que me ha llamado la atención es que en Sol hubo varias ocasiones en las que se acercaron artistas, músicos, a actuar, ¿no? Y aquí pues también se ha hecho y además ha salido en los periódicos y me ha hecho mucha gracia porque ha habido mucha gente, ha habido actores de teatro, directores de grandes producciones teatrales, gente más así de teatro de calle, títeres, ha habido música, ha habido de todo, ¿no? Entonces creo que también eso es interesante, que a través de todo, a través de del arte de que la calle, del intercambio de opiniones, del estar ahí apoyando pues a esta persona que está ofreciendo su vida, ¿no? Por intentar acabar con la corrupción. Pues en España ha pasado un poco también eso, que ha habido, bueno, no había nadie haciendo a lo mejor una huelga de hambre, pero sí había gente ahí acampada, compartiendo y quedándose ahí días y días y días hasta hacer reaccionar al gobierno. Y creo que pues hay bastantes puntos en común. Y sin embargo, ¿tú crees o tienes constancia de que exista algún tipo de comunicación directa entre gente de esta plataforma india y la gente de los movimientos en España, en Grecia o en un país así? Yo no tengo constancia de que haya una comunicación directa, pero sí creo que hay una influencia en todos estos movimientos que están surgiendo alrededor de todo el mundo. Pues creo que se están influyendo bastante unos a otros. A lo mejor en el caso de India pues ha llegado más las noticias de los países árabes, porque también aquí hay muchos musulmanes y las noticias pues del mundo musulmán llegan bastante más que a lo mejor noticias de Europa. Y pero bueno, un poco tanto la revolución del jazmín en Túnez, como pues todas las revoluciones que ha habido en el norte de África, en los países árabes, en España, en Portugal, pues son cosas que se están saliendo en los periódicos, están saliendo en los medios, en internet también, y creo que de alguna manera, aunque no haya a lo mejor un contacto directo, que no sé si lo hay o no, pues sí hay un poco fuente de inspiración para los que van empezando a protestar en otros países, pues al final un poco por los mismos temas. Uh-huh. Aquí, bueno, hace un rato estábamos hablando con un integrante del 15M en Tenerife, nos decía que el día 18 de septiembre hay una movilización por la sanidad, el 25 hay un movimiento de plataformas antidesahucios, pero nos decía, nos recordaba, oye, y el 15 de octubre es una convocatoria internacional. ¿Qué forma va a tomar exactamente esa convocatoria internacional y si algún país como por ejemplo India puede estar sincronizado en esa acción junto con otro como España? Es un interrogante que me planteo ahora, ¿no? ¿Tú lo ves factible, Carmen? Hombre, eso sería estupendo, eso sería cuestión de que pues ahora mismo con internet creo que todo es posible y sería cuestión de que un poco las personas que representan el 15M y las personas que están un poco representando aquí el movimiento de Ana Zares, su equipo, que le llaman el equipo ANA, ¿no?, el ANA Team, pues que se pusieran en contacto, y creo que puede ser muy interesante tanto para los indios como para los españoles compartir opiniones y compartir un poco ese espíritu de lucha y de rebeldía ante las cosas que no nos gustan, que bueno, ya iba siendo un poco hora de protestar porque hay muchas cosas que no nos gustan a muchos y llevábamos mucho tiempo callados, así que creo que es interesante que protestemos juntos, porque siempre protestar juntos tiene más fuerza. Hay una frase india, corrígeme a ver cómo la pronuncio, Sab Kuch Milega. Todo es posible, Sab Kuch Milega. Sab Kuch Milega. Todo es posible. Sab Kuch Milega. Efectivamente. Bueno, y así una imagen o algo que especialmente te gusta de la India y quisieras compartir con alguien que no ha viajado nunca, ¿no?, allí. ¿Qué escogerías? ¿Qué le pondrías encima de la mesa o le pasarías a la mente como imagen, como sonido? Bueno, la India es un país maravilloso y tan inmenso que es difícil describirlo en una imagen, pero no sé, me quedo con los Himalayas, en Ladakh, y las puestas de sol en ese paisaje lunar que tiene Leh, por ejemplo, o Rishikesh, que es uno de mis sitios preferidos en la India, con el verde, tantos tonos de verde que hay ahí en las montañas, y el Ganges imponente, no sé, hay muchas imágenes, la verdad, en la India. Es difícil elegir una, pero Uh-huh. El sur de la India, las playas, los animales. Lo que me gusta mucho de la India es que conviven todos y todo. La gente de cualquier clase social, los animales, las plantas, todo a lo bestia convive. Lo cual tiene su lado bueno y su lado malo, porque ahora estoy en una habitación que está llena de chinches y me estoy poniendo un poco nerviosa. Pero también me hace mucha ilusión ver que hay elefantes en la autopista, que un árbol crece dentro de una casa y lo dejan crecer, que nadie se molesta porque haya vacas en mitad de la carretera o una familia entera de jabalís, o esa convivencia tan grande que hay, ¿no? De personas, animales, naturaleza, todo a lo bestia, y todos conviviendo, parece que aparentemente de forma tranquila. Mira, y tal vez alguien que nos oiga pueda estar diciendo, oye, pero yo fui a India, o tengo un amigo que ha ido a India y lo pasó muy mal porque todo el rato le pedían dinero, lo intentaban estafar y tal. Para alguien que, bueno, haya intentado hacer turismo, ver muchos sitios en poco tiempo, que es algo que suele producir problemas, si le recomendaras un lugar donde ir a reconciliarse, ¿no?, con la India, ¿qué sería? ¿Rishikesh? Bueno, Rishikesh es un sitio muy tranquilo, pero tal vez no sea tan tan representativo de la India. A lo mejor yo elegiría alguna playa de Kerala o Kokarna, que es un sitio maravilloso, uh-huh, al sur de la India. Uh-huh. Cerca de Gokarna está Hampi, que es una zona que es patrimonio de la humanidad, y luego en Gokarna tienes unas playas preciosas, tienes la naturaleza, ahí hay un poquito de todo. Hay tanto monumentos, naturaleza, playa, y es bastante más tranquilo, es una zona bastante tranquila. Y bueno, respecto a lo que dices de Timar y tal, pues yo creo que los indios son un poco supervivientes y tampoco son, si te pueden ayudar, te van a ayudar en lo que puedan. Lo que pasa que efectivamente pues la gente aquí tiene mucha necesidad, y también si pueden sacarte un poquito más, pues te lo van a intentar sacar, pero no hay que verlo con maldad, sino un poco como un poco una picaresca de los países donde hay mucho menos de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y el mismo que te tima, a lo mejor un ratito después se hace amigo tuyo y te invita a su casa y se gasta todo el sueldo del mes en prepararte una cena. O sea que luego, igual que tienen esa picaresca, también son muy bondadosos y muy generosos en general. Entonces, si uno realmente consigue hacerse amigos de los indios y pasar ese trato superficial de que te alquilen un coche o que le compres algo de ropa y que te puedan timar un poquillo en la habitación de un hotel, si superas esa barrera puramente comercial y pasas a una amistad, ¿no?, pues creo que son muy generosos y muy bondadosos, así que y que te dan lo que tienen y lo que no tienen. Y ese lado también hay que verlo. Bueno, ahí Pili tiene música preparada, por supuesto. Hay un disco que, bueno, ha venido de India para acá, que es de un texto pues muy antiguo, que se llama los Upanishad, que son antiguos pero menos todavía que los Vedas, ¿no? Creo que los Vedas es lo más antiguo que hay. Carmen, ¿me corriges? Los Vedas es lo más antiguo y los Upanishads son como comentarios de los Vedas, los Vedas comentados, digamos. Pues te acuerdas que tú veías el disco pero no lo podíamos oír, ¿no? Aquí podemos oírlo un poquito, a ver Pili, ¿cómo suena? Corte 2 de un disco que forma parte de una colección sobre los Upanishad. Estos, como decía Carmen, comentarios o apoyos para entender los Veda, que son estos textos más antiguos. Y en concreto esto es del Upanishad que se llama Mandokya. Y aquí, bueno, sarvam tasyopavyakhyanam bhutam bhavat bhavishyate. Son unos pocos versos, son muy pocos versos. Y bueno, estaba mirando esto con Carmen el otro día y dice que decía aquí que, bueno, que es un fragmento muy pequeño, pero que dice la tradición, o hay gente que dice en la tradición, que el que los pueda entender bien esos pocos versos ya tiene bastante faena, ¿no? Ya tiene bastante faena. Carmen, tú estás metida también en esto también, ¿no? De las cosas antiguas, las modernas, se superpone todo en India. Imagino que es difícil entenderse en medio de tanta mitología, tanta cultura, tanta filosofía. Pues es difícil, sí, para una persona así un poco ajena es difícil, pero la verdad que los indios lo tienen muy, muy en su día a día. Toda la mitología, todos sus historias mitológicas las tienen en radionovelas, en telenovelas, en películas, dibujos animados. O sea, es increíble la cantidad de tanto literatura como cine como televisión que se ha hecho haciendo referencia a textos tan antiguos, a mitologías. O sea, lo tienen muy presente en su vida cotidiana. Aquí todo se mezcla mucho, todo lo antiguo, los Vedas, porque aquí cada día se rezan mantras ancestrales y se hacen pujas, que son estas ceremonias, estos rituales de adoración pues al fuego, al agua, a este panteón inmenso de dioses que tienen los indios. Pues todo se hace con unos rezos antiguos. Nosotros, por ejemplo, cuando rezamos, me refiero en España, pues al cristianismo, por ejemplo, ya no se reza ni en latín o en algún idioma antiguo, sino que todo se ha ido adaptando y se reza todavía, y se reza pues ahora en cada uno en su idioma moderno. Pero aquí en la India se sigue utilizando el sánscrito y incluso idiomas más antiguos que el sánscrito. Y hace poco escuché de unos mantras que hay que nadie sabía qué idioma era, porque son totalmente indescifrables, son muy muy antiguos, y parece ser que una de las teorías es que son sonidos de pájaros, que el mantra lo que hace es imitar sonidos de diferentes pájaros. O sea, que aquí se reza todavía, se recitan versos en dialectos antiquísimos, incluso indescifrables. Tú me comentabas que hay gente que interpreta, que creo, corrígeme si me equivoco, que parte de algunos elementos de la religión hinduista habrían entrado a través de emigraciones africanas en el sur de India. Sí, eso he escuchado yo también alguna vez, que, bueno, más que nada que los primeros hábitos, o sea, hay teorías bastante apoyadas por bastantes miembros de la comunidad científica internacional, ¿no?, que dicen que los primeros habitantes, los primeros seres humanos vienen de África, y pues según otras teorías dicen que de África migraron casi directamente al sur de la India, llevando sus rituales y llevando pues muchas tradiciones. Y se han hecho estudios de ADN de algunos habitantes del sur de la India y se ha descubierto que efectivamente pues vienen de África, y estos son precisamente las personas que practican estos rituales, que son casi inteligibles y que pues parece que son sonidos de pájaros, ¿no? Y esto pues podría ser un tipo de rituales que vienen de África, que son rituales naturistas, adoran pues el fuego, el mar, el cielo, las estrellas, todos estos elementos de la naturaleza. Tú me comentabas, y me he encontrado más gente que me lo ha comentado, aunque claro, yo me cuesta trabajo saber hasta qué punto es popular, que en el fondo mucha gente en India, aunque viva dentro de un abanico grande de dioses, de divinidades, en el fondo entiende todo eso como una sola energía, y que unas veces lo llaman Shiva, otras veces Vishnu. ¿Es así? Sí, Sí, hay, o sea, principal, la religión actual hindú, porque la religión hindú ha cambiado mucho y, bueno, según los grandes expertos, hay tantas religiones hindús como hindús en el mundo. O sea, cada uno tiene su religión propia. Porque además esta religión es una religión que no necesitas ni ir a misa, ni hablar con ningún cura, ni nada de eso, sino que cada uno puede tener su pequeño templo en casa, practicar los rituales en casa. Si quiere, si no quiere, no los practica, no hay que rezar, o sea, no hay obligaciones en realidad. Entonces, bueno, pues si hay gente que lo que cree es que realmente el hinduismo es una filosofía de vida y no lo considera una religión, hay gente que piensa que el hinduismo pues es, habla de un ser superior y que se manifiesta en diferentes formas, que son todos estos dioses que forman el panteón hindú, y hay gente que cree en todos esos dioses, o sea, hay un poco de todo, pero sí, efectivamente, pues digamos que las clases sociales más altas, los más cultos, pues creen que realmente esta en el hinduismo lo que hay así ahora mismo es principal, es una trinidad, que son Brahma, que sí, es lo divino que hay en las cosas, Shiva, que es el destructor, pero que destruye para crear, con lo cual es un destructor positivo, bueno, y Vishnu, que es el creador, a partir de lo que Shiva destruye. Entonces realmente son como una trinidad, pero que realmente es una sola cosa, como podría ser en la religión católica, ¿no? Con Padre, Hijo y Espíritu Santo, que al final son lo mismo. Pues aquí un poco ocurre lo mismo. Están Brahma, Shiva y Vishnu, pero realmente es una sola cosa. Es una esencia divina que está en todo, y algo que crea y algo que destruye, y que va quemando etapas o ciclos. Sí, porque yo creo que aquí a la gente educada en el catolicismo como que le da yuyu, ¿no? Un poco todo el tema indio de muchos dioses y tal. Pero tú que andas para aquí y para allá, lo ves bastante más parecido a lo de aquí de lo que parece, tal vez, a simple vista. No, no, parecido no, es muy diferente. Pero bueno, sí creo que, o sea, simplemente parecido me refiero a que aquí hay tres dioses principales, hay una trinidad y que son un solo dios para muchas personas, ¿no? Pues igual que pasa en el catolicismo con la trinidad, pero bueno, quitando algunos detalles que sí pueden ser parecidos, al final creo que todas las religiones tienen muchas cosas en común, todas ellas, y pues los elementos que se incluyen en los rituales, ¿no? Que son siempre el fuego, el incienso, esto lo encuentras también en las iglesias católicas, el incienso, antes estaba en todas las iglesias, las campanas, el sonido de una campana, o una serie de elementos que están presentes creo en casi todas las religiones, pues el agua que se utiliza para bautizar, que también en la religión hindú se utiliza mucho el agua en los rituales, siempre al final los elementos estos son elementos un poco, pues agua, fuego, tierra, aire, el aire representado por el incienso o por la mirra, etcétera. Creo que son elementos constantes en la religión, pero sí, quitando un poco eso, luego la religión hindú es muy distinta, es muy, muy diferente. Manolo me contaba que amigos tuyos en la época de los 60, 70, si no me equivoco, solían transitar la ruta de, ¿no?, ir a India. Claro. Ir a India. En aquella época era distinto viajar a India. Por supuesto. Implicaba cosas, tenía que ver con... Por supuesto. O sea, había, como si dijéramos, información, porque era un movimiento de gente que buscaba su origen en la India. Sobre todo gente de Norteamérica, inglesa, europea también. Entonces, la primera bofetada era coger el avión en Frankfurt y tomar tierra en Delhi, pasar a lo mejor de menos 12 a más 40. O sea que la gente cuando ya salía del avión ya le pegaba un leñazo el calor de cosas tal. Y luego otros muchos entraban en la India primero por Nepal. Nepal era como la puerta de entrada a la India. Y ya de ahí iban bajando, ¿no? Y por supuesto que los viajes eran mínimo 3 meses. Mínimo, o sea, yo no conozco a nadie que fuera con menos tiempo, ¿no? Entonces había un movimiento, y ese movimiento, pues, ¿qué hacía? Que el que venía de la India llegaba, por ejemplo, en Londres, cerca de Portobello Road, había un punto que se llamaba de Calabash Point, que era un restaurante turco, y allí se encontraban todos los que iban hacia India y los que estaban regresando de India. Y entonces, pues, había como gente quería cosas en la India. Oye, pues vas para allá, mira, si pasas por Benares o por donde sea, ¿no?, en tal sitio, tal, pues conecta con esta persona y había un como una comunión, ¿no? Además que la gente estaba muy sensibilizada porque había un movimiento de agresión, que era cuando la guerra de Vietnam, follones en África también, en el Congo. Y con respecto a lo que habéis dicho de que gente africana colonizó o penetró en el continente indio, la distancia que existe a día de hoy entre el punto de África y el punto más cercano de la península arábiga son 30 kilómetros a día de hoy, pero hace ciento y pico mil años, cuando hubo una gran glaciación, el mar bajó de nivel y entonces quedaban unos 10 kilómetros, que es cuando creen que mucha gente, debido a la expansión del Sáhara, del desierto, entraron en hambruna y entonces cruzaron a la India a través del sur de la península arábiga. Y creo que el sur de la península arábiga era un vergel con manantiales de agua y vegetación, ¿no? Pero yo creo que Pili tiene curiosidades por India. ¿No quieres preguntar nada, Pili, aprovechando que está ahí ahora Carmen? Está preocupada ahí de todos los mandos, pero hay algo que te ha llamado la atención especialmente, seguramente. ¿No? Venga, lánzate. Los tantras. Vale, lo está digiriendo. El tantra. Tenemos un montón de curiosidades, Carmen. Te podemos acribillar. Pero a lo mejor también tú quieres saber un poco cómo se está viviendo por aquí, por España, el tema este de la Constitución. ¿Has oído hablar de la reforma de la Constitución, no? Sí. Te ha llegado algo, ¿no? Sí, sí. Me ha llegado algo, pero estoy aquí un poco perdida de todo. Ya mañana vuelvo y ya me pondré un poco, me enteraré de cómo están las cosas, porque la verdad que sí que estoy un poco desconectada. Manolo, en resumen, ¿qué es lo que está pasando? Pues que tanto monta tanto. Es decir, ha vuelto a despertarse el muchacho de León, que ya sucedió hace también muchísimos años, cuando los castellanos bajaron para abajo. Pues el muchacho ese, Zapatero, pues ha despertado de un letargo que tenía y entonces pues se ha entregado a la noble causa de como han hecho otros, ¿no? De no tomar en consideración a las personas que votan. Mira, hoy me chocó en la televisión ver en un bar, bueno, por la mañana, primera hora, ¿no? Cómo hablaban de que Merkel felicitaba a Zapatero por introducir en la Constitución poner un techo al déficit público, ¿no? Vale. Pero lo curioso es que Merkel felicita a Zapatero ¿en dónde? ¿Lo felicita en España? No. ¿Lo felicita en Alemania? No. ¿Lo felicita en París? Vale. ¿Con quién más están? Con Sarkozy. Vale. ¿Y qué están haciendo ahí? ¿Se han reunido para que feliciten a Zapatero? No. Se han reunido para hablar de Libia. Y el rotulista de la cadena de televisión, no tuvo ningún reparo en poner en el rótulo de ese ambiente, esa situación, reparto de Libia. Reparto de Libia, ¿no? Entonces estaban en una reunión para el reparto de Libia y ahí es donde felicitan a Zapatero. Entonces yo, así, a lo tonto, digo, bueno, ¿y habrá alguna relación entre lo que te llevas en el reparto de Libia y el que coloques en la Constitución? Un techo para el déficit público, puede ser, no lo sé, está tan todo tan disparatado que a lo mejor hasta es posible, ¿no? Que haya una relación. Pero bueno, la idea que a mucha gente yo creo que ya le ronda de manera muy muy fuerte en la cabeza es que realmente no trabaja para nosotros, sino que trabaja para otra gente, este hombre Zapatero y los otros, ¿no? Me decía Jonay del 15M que se está viendo cada vez más cerca el camino hacia una huelga general. Y y que hay un crecimiento de las propuestas de unidad ante las elecciones por parte de gente de izquierda y tal, que siempre es algo muy difícil. Pero lo de la huelga general tal vez sea más fácil, ¿no? En fin, ese es el ambiente con el que vas a llegar aquí a España, Carmen. Pero que la huelga general... de un ambiente movido a otro ambiente movido, que siempre está bien, ¿eh? Que se muevan conciencias y que la gente tome partido. Así que bueno, me alegro de que esto esté sucediendo. No me alegro de que la gente tenga que protestar, pero me alegro de que esté protestando por las cosas que están pasando. Bueno, pues ya es muy tarde en India, amigos, porque hay una diferencia horaria. Dios. Y estamos aquí reteniendo a Carmen y a Subendu. Pero bueno, la próxima vez podemos hacerlo ya introduciendo a otra gente que has conocido en India. ¿Qué te parece? Podemos ya avisarles previamente y que sea más caleidoscópico todo. Incluso que cada uno proponga un tema musical o cosas así. Claro que sí. Sí, sí, además he conocido gente muy interesante en este viaje, o sea que ya os iré pasando datos de personas que pueden participar. Qué guay. Genial, genial, genial. Venga. Pues, oye, un abrazo muy fuerte. ¿Podría Subendu decirnos, por ejemplo, un proverbio indio para dejarnos así noqueados antes de cerrar? ¿Qué te parece? ¿Pero en hindi o en español o cómo? En hindi, en tamil, en bengalí, lo que él prefiera, con tal de que nos lo traduzca alguien para perdernos un poco menos. Venga, pues le digo, un a abrazo ver. Muy fuerte. Un abrazo luego. Muy fuerte. Igualmente, chao. Estamos pidiendo un proverbio de India, de alguna de las múltiples culturas. A ver. Shubaratri. Shubaratri. Shubaratri significa buenas noches. Eso es todo lo que acierta decir a estas horas. Es muy tarde. Buenas noches. Muchas gracias. Dhanyavad. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, un besote. Un abrazo. Chao, buenas noches. Manolo, tú pasaste bastante por una acampada que hubo en Santa Cruz de Tenerife, en una plaza que unos llaman de la Candelaria y otros 15M. ¿Sí, no? Sí. Sí, sí, sí pasaste por ahí. Sí. Y hubo más gente que pasó mucho, entre ellos otra persona que está conectada ahora, el Cayuco. Jonay, ¿nos escuchas? Les escucho. Buenas sí. tardes. Saludos, bueno. Manolo. Hola, hermano. Rafa, y a la audiencia, por supuesto. Pili, que está también por aquí. Buenas tardes. Entonces, estuviste pasando mucho por esa acampada y conociste a mucha gente ahí también, ¿verdad? Hombre, la verdad que ahí fue el momento en el que todos nos reunimos, abrimos un poquito los ojos y contactamos con el resto de la gente que nos decía la situación similar, ¿no? Ok. Y sigues conectado y la gente sigue conectada, aunque haya pasado el mes de agosto, no significa que la gente esté desconectada. Y de hecho, a medida que ya empezamos a entrar en septiembre, como que la conexión se activa más y más fuerte, ¿no? Hombre, evidentemente el periodo vacacional, pues la gente también se ha tenido que tomar un descansito, ¿no? Porque llevábamos un ritmo un poco apretado y bueno, nos ha cogido ahora por sorpresa el tema de la modificación de la reforma constitucional, tema del hecho de la deuda pública, y nos ha cogido como, aunque hay muchos grupos que han estado trabajando en agosto, hay gente que no ha parado y grupos sociales que están en lucha se están uniendo y organizando, ¿no? Y ahí sigue el contacto y yo creo que sigue creciendo, ¿no? La bola que empezó en esas asambleas, ¿no? A partir del 15 de mayo. Me comentabas antes que hay mucha gente molesta y que empiezan a haber más facilidad de conexión entre diferentes causas, ¿no? Se está trabajando en esa línea, ¿no? Lo que pasa que resulta complicado que tantas plataformas y tantos grupos que están movilizando se pongan de acuerdo, ¿no? Pero sí es verdad que la idea es seguir trabajando juntos. Aparte, antes te comentaba que con el tema de la sanidad va a haber movilizaciones el 18 de septiembre, con el tema de desahucios el 25 aquí en Tenerife, y después el 15 de octubre viene pues el urbano, ¿no? Es importante. Pero vamos, que ahora mismo con este tema nos ha cogido a todos de sopetón, se están haciendo convocatorias cada 2x3 y la cosa como que parece que nos quieren cansar a base de salir a la calle, ¿no? Parece como un poquito una estrategia de desgaste, porque están haciendo cosas que son bastante lamentables, ¿no? Los políticos me refiero, y el tema en el que estamos viviendo pues se está demostrando que no hay mucha democracia para los ciudadanos, ¿no? Estamos perdiendo totalmente el cierto poder que se supone que deberíamos de tener, pues ya ni lo tenemos. Y el 15 de... opinión personal, ¿no? Porque después de lo que vemos, parece que no tenemos derecho ni a nada, ¿no? Elegir a los representantes en votación para que después hagan lo que quieran, uniéndose después de haberse estado peleando durante mucho tiempo, pues parece un poquito brutal, ¿no? Estamos un poquito impactados, a ver qué pasa, ¿no? Hay una página web de referencia, ¿verdad? Para Tenerife en concreto. Hay varias páginas, en realidad hay muchos puntos en internet donde puede encontrar información sobre, a nivel canaria, a nivel global también. Facebook, por ejemplo, está siendo uno de los sitios donde más se está difundiendo a través de grupos, ¿no? Aquí en Canarias tenemos una comunidad en Facebook que se llama 15M Canarias, que se procura dar información de las asambleas que se están celebrando, cuando se celebran. Vídeos informativos para que la gente pueda informarse, ¿no? Que es lo importante, y adquirir un poquito de conciencia. Y en realidad el problema es que hay muchas personas que no conocen cuál es la situación y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, por Facebook, por internet. Tenemos acampadatenerife.tk funcionando. Ahí tienes enlaces al periódico del movimiento, que el periódico que se ha gestionado desde Tenerife, ¿no? Pero después a nivel internet, lo que estoy haciendo yo últimamente es seguir lo que pasa en Madrid, ¿no? Que son las referencias, están trabajando muy bien con el frente de resistencia, ¿no? Ante lo que está pasando, porque no paran de organizarse, de movilizarse, de tomar decisiones. Y creo que lo que todo el mundo tiene que hacer es mirar hacia Madrid, hacia las otras acampadas y informarse. En realidad no hay una página de referencia, sino es el interés que tenga cada persona por informarse de lo que está pasando. Porque en realidad la información que más fiable está ahora en internet, ¿no? Porque la televisión y los medios de comunicación sabemos cómo funcionan, ¿no? Pero es importante, ¿crees tú, no quedarse solo en internet, sino salir a la calle y encontrarse con otra gente? Sí, importantísimo. Sí, importante por un lado, pero sabiendo para qué se sale a la calle. Y una opinión personal que doy yo, lo que he sentido últimamente es como que salimos muchas veces, pero cada vez damos la impresión de que estamos menos organizados, somos menos. Entonces creo que hay un poquito de desgaste porque nos ha cogido todo esto después de las vacaciones y la gente está cansada de trabajar también porque se dedica mucho tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que hay que movilizarse, hay que informarse, pero tenemos que trabajar un poquito más por concienciar a la gente, ¿no? No sé cómo podemos llegar a la gente, estamos haciendo de todo a través de internet, vamos desarrollando contenidos informativos para que la gente en la calle que no tiene acceso a internet pueda informarse y un poquito explicarle a la gente, generar un poquito esa chispa que ha surgido con todo este movimiento, darle un poquito a través de vida y que la gente se siga enterando y que la gente se siga preocupando y informando, ¿no? Que es lo importante. ¿Es más factible en este momento, Manolo, Jonay, pregunto, ¿no? Una huelga general que un referéndum? ¿Es más realizable? Yo creo que sí. Y ojalá fuera huelga general indefinida. Sí, en realidad tendría que haber una paralización, ¿no? Pero, que salga el trabajador, que es el que tira en realidad el país para adelante y diga, ya basta, ¿no? ¿Tú ves en la gente que se apunte más en esa dirección que hace unos meses, en la de una huelga general? Hay noticias ahora que se está hablando de eso, más que nada porque hay varios grupos de trabajadores, sector sanitario, profesores y demás que están en una situación complicada y ya son los propios trabajadores quien van a defender sus derechos a pesar de que no los estén robando continuamente, ¿no? Es mi opinión, que cuanta más gente se una, cuanto más sectores apoyemos, pues un poquito la movilización y que hay que cambiar esto de alguna manera. Ok. Manolo, tú, ¿cómo ves el tinglado? ¿Cómo ves? Porque queda septiembre, octubre y luego viene noviembre. Pues yo creo que me da la sensación de que lo que puede ocurrir no resulta imprevisible a todos. ¿Tienen ustedes también esa sensación? Mira, yo veo que hay como una borrachera de poder. Porque no hay una oposición. Ya si se une el gobierno y la oposición, ya apaga y vamos, ¿no? No es lógico, esto es antinatura. Y por otro lado, veo que la gente está muy apalancada. O sea, tú das un paseo por una calle y como haya un bar con pantallas de televisión y fútbol detrás, la gente se apalanca ahí a mirar eso y como que no va con ellos el resto, ¿no? Es decir, ahí, de alguna manera, lo que es las masas, ¿no? Mucha gente que no se da por aludida. Entonces, Pili mueve la cabeza, no está del todo no de acuerdo. Está, bueno, pues es, a ver, coge el micrófono. No, que yo creo que después de mayo, yo creo que la gente está a la mínima que salta, Estamos un poco pendientes de lo que está pasando con la clase política y estamos un poco pendientes. Yo creo que la gente se ha sorprendido de que tanta peña saliera a la calle. A mí, Jonay, lo que decía. La gente crítica. No, hasta ahora creo que hubo una intervención y no la escuché. Ah, Pili, no la has oído bien. No la escuché, pero bueno, en la línea de lo que comentaba Manolo, pues yo creo que es uno de los dilemas que tenemos muchos cuando estamos trabajando por cambiar las cosas, que la gente se informe, se conciencie, y es verdad que cuando sales a la calle te desilusionas un poco, ¿no? Porque es verdad que ya ahora nos ponen el fútbol, empezamos a trabajar, los que tienen trabajo y sí es verdad que sales a la calle y te da un poquito la sensación de que la gente no se está enterando de lo que pasa, ¿no? Y no solo no se entera, es eso lo que decía Manolo, no se dan por aludidos, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo se ha estado hablando, esto es un trabajo para largo, hay que trabajar porque poquito a poco la gente se vaya dando cada vez más cuenta de cuál es la situación y llegar a la gente en la calle hablando con ellos, porque si ellos no van por el interés, un poquito darle información, como se ha hecho, ¿no?, de persona a persona, y decir, mira, la situación es esta, y no con idea de influir, yo creo, en las decisiones que se tomen a nivel de voto y demás, sino un poquito de que la situación, yo creo que se complica, ¿no? Sí. Hombre, Pili decía que no, que ya cree que la gente ya está más crítica, que ya está saltando a la mínima, por lo menos a expresarse. Sí, yo, en líneas generales yo, vamos, en líneas generales yo no lo veo. Lo que veo es que hay un grupo reducido dentro de la población, porque en realidad 40 millones de habitantes en España y somos 1 millón que estamos en la calle. Seguramente habrán bastantes millones de personas que no pueden salir a la calle porque tienen que mantener a sus hijos, trabajar, no tienen tiempo, no disponen de tiempo, pero sí es verdad que hay una gran mayoría de gente que no va con ellos, no les interesa. Entonces, mientras poquito a poco la gente se vaya dando cuenta, por eso creo que ahora a nivel que se va complicando la situación, la gente va reaccionando, porque un poco reaccionamos cuando nos llevamos el golpe, ¿no?, o el susto, desgraciadamente. Bueno, entonces, el 15 de octubre, a mí me da esperanza esa fecha, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿cómo se trabaja a nivel internacional movernos por algo en común? Me ha llegado un correo de alguien que dice tener un sueño, una huelga euromediterránea, una huelga general euromediterránea. Entiendo que sería la idea de que todo, al menos el sur de Europa y el norte de África, llegara un día a hacer una huelga juntos. No es fácil, imagino, pero hay algún punto siempre en común. Por ejemplo, Botín se lleva el dinero para Suiza, donde se lo lleva también el corrupto de India, por ejemplo. Lo pague, claro. Me pregunto yo, Jonay, si cuando lo que nos une sería un cambio estructural, es más difícil terminar de verlo y de unirnos que si lo que nos une es luchar contra una cara en concreto, que esa cara siempre es local, ¿no? Siempre es la cara de India y la cara de aquí y la cara de Túnez, pero un cambio estructural como que cuesta trabajo unirnos en ello, ¿no? Hombre, se presentan las dificultades de En cada sitio se está luchando por tantas cosas, ¿no? Sino que en la India tendrán muchas causas abiertas, ¿no?, igual que en muchos otros países. Y la unificación, yo creo que tiene que ser como sucedió el movimiento 15M, por algo los que todos estemos afectados, ¿no? Si es la corrupción, que he visto en la India, ahí se está intentando luchar contra la corrupción, pues es importante que se luche a nivel internacional contra la corrupción que estamos viviendo, ¿no?, que es una corrupción económica. Están aplicando unas tácticas sociales de presión, de presionarnos. No sé a veces si nos quieren llevar a la calle para echarnos de violentos o sacar, no sé, es una estrategia tan grande mediática contra la que luchamos, ¿no? Que lo más importante yo creo que es que nos comuniquemos entre todos, ¿no? Ya que nos hemos comunicado aquí localmente o a nivel nacional, pues comunicarnos a nivel internacional e intentar unificar un motivo que sea para poder conseguir algo, ¿no? Ponernos de acuerdo, ¿no? Que eso sería bastante, dar un poquito un ejemplo, ¿no?, de lo que llaman democracia. Bueno, ¿te gustó la conexión? ¿Pudiste seguir la conexión con India? No, tardé bastante en conectar por el navegador. Uh-huh. Y entré ya cuando estaban hablando de mantras. Bien, pues en India han estado, o sea, se están moviendo también en unas condiciones completamente distintas, y también la palabra es luchar contra la corrupción. Aquí no se ha utilizado tanto esa palabra, ¿no, Manolo? No, no. Aquí es un sentimiento de que como hay tanta, no saben por dónde, no se sabe por dónde empezar. ¿Me entiendes? Como, y encima, pues, es esa sensación de que se creen que son los poderosos, ¿no? Se creen que es el poder. Y hay una ley física que es que se van a morir igual, tío. O sea, es que es un disparate esto. ¿Comprendes? O sea, entre el tipo que está ahí arriba. Es decir, a ver, si yo me entero un poco. O sea, un individuo de estos está dos legislaturas y ya tiene una pensión de por vida. Que la pagamos nosotros. Y tú llevas 30 años en una empresa y hacen un ERE y te vas a la calle y cobras un 8% de pensión. Hay un sí, hay un meneo raro ahí, según la nueva ley esta, la nueva ley la otra, me da igual, porque todas las leyes que están sacando, ninguna es buena. Yo no he oído ninguna ley que sirva para nada, que no sea para, de alguna manera, hundir al personal, ¿no? Meterte una losa arriba y que tú, para salir de esa losa, que sepas que solo no puedes, que necesitas. Pero, en fin, por ejemplo, ha habido un caso, el último, un ganadero en Gran Canaria se puso en huelga de hambre y paralizaron el desahucio, ¿vale? O sea, pero, coño, que para cada cosa hay que ponerse en huelga de hambre, me da a mí que no es la tónica, ¿no? Sino de que una vez por todas se tome conciencia de quiénes son unos y quiénes son los otros. Unos representan a los otros y los otros votan a estos unos. Pero esa música no parece ser que no es la correcta, que no es la que es, sino que aquí, una vez estás dentro, a forrarte o intentar hacer lo que no podrías hacer fuera, por ejemplo. Venga, entonces, Jonay, que abramos los oídos, ¿no? Que miremos atentamente, que entremos en esas páginas web, que nos acerquemos a encontrarnos con las personas que se están moviendo en las asambleas, en las movilizaciones, y que hay mucha tarea que hacer, o sea, que trabajo hay para todos, ¿no? Para todos y para más. Vamos, hay muchísimas cosas que cambiar y hay que un poquito pensar en el futuro, ¿no? En el futuro de futuro, nuestras futuras generaciones y lo que les estamos dejando, y intentar que lo que venga, aunque no lo veamos nosotros, pues que sea algo positivo, ¿no? O perfecto, un cambio hacia algo positivo, que en realidad podemos, yo tengo la esperanza, es decir, no estaría trabajando y batallando día a día por informar a la gente o por estar ahí, escuchar, ver qué pasa, hablar con amigos y con gente sobre el tema para que eso simplemente podamos hablar. Es que parece que tenemos a veces hasta miedo de hablar las cosas, y creo que el 15M me ha enseñado a hacer un ejercicio sano de comunicación, ¿no? Una de las cosas más importantes, y escuchar a la gente. Me ha sorprendido mucho la gente hablando en la plaza, tanto aquí como en, bueno, ayer mismo vi un vídeo sobre la pelea sobre la reforma de la Constitución en Madrid, y es que te emociona ver a la gente hablando sobre cosas que no se hablan, ¿no? De dónde viene esta Constitución, cómo se impuso, información que estaba callada porque no interesa que se sepa, porque cuanto menos sepa la gente, menos protestamos, y cuanto más en fase de ocio estemos, pues menos vamos a preocuparnos por esas cosas, pero son cosas importantes, ¿no? Yo creo que un poquito tenemos que echar un ojito y ver lo que está pasando, porque no hay que ser muy muy avispado para darse cuenta un poquito de que esto es una tomadura de pelo. Desde mi punto de vista lo veo como una tomadura de pelo grande, y esto va a hacer que la gente se informe y salga a la calle. En realidad, efecto positivo, porque a la gente no le queda otra que enterarse de lo que está pasando. Y en eso vamos a trabajar, en darle información a la gente, seguir movilizándonos, seguir dejando, además que esto se mueve a una manifestación global del 15 de y ya veremos qué pasa. Como decías antes, yo creo que va a ser una va a calar hondo en todos nosotros, porque vamos a ver a mucha gente en la calle, ¿no? Y esté quien esté gobernando, la gente va a salir, porque a porrear a la gente por pedir que sean más justas, ¿sabes? yo tengo la esperanza también de que por lo menos la gente dé un ejemplo, ¿no? 15 de octubre, convocatoria internacional, y antes y después también mucho movimiento. Pili, ¿nos tienes alguna canción para que nos despidamos? ¿Algo en concreto? ¿Me lo preguntaste a mí? A Pili, a ver. Bueno, esto es lo que tiene Pili para que nos vayamos, a ver. Venga. Bueno, Jonay, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo, Rafa, y una alegría volver a saber de ti y que nos cuentes esa aventura que estás viviendo. Ya nos veremos, para hablar. Venga, suerte. Saludos, Jonay. Buenas noches.